Primero que nada, tu nombre y tu cargo y de qué comunidad vienes. Bueno, mi nombre es Jimmy Marilao. Soy huerquén de la comunidad autónoma Juan Quintemil. Sector Pichilahue, de territorio Cuchahue. Bueno, el día jueves aproximadamente a las 12, como siempre, que suele pasar que la única forma de calefaccionarse en el campo es por medio de la leña. Bueno, procedí al sector, un predio donde nosotros tenemos acceso, ya sea con la forestal maciza, teníamos convenio de hacer pastoreo, uso de pradera, desde el año 2008 en adelante. Conversaciones que se lograron en base a las conversaciones por la recuperación territorial que nuestra comunidad ha llevado adelante. En esas circunstancias yo me encontraba recolectando leña en un predio colindante al fundo de Bogo. Claro, el fundo de Bogo actualmente está con resguardo policial. Hay una denuncia de robo de madera que el dueño, en este caso, hizo la denuncia a Carabinero. En ese instante yo estaba recolectando leña a la una más o menos, cuando me percato que aproximadamente 10 individuos vestidos de civil, armados, me interceptan con improperio, gritándome, insultándome. Me procedieron a patearme en el suelo. Uno de ellos me propuso un golpe con la cacha del arma. Tirándome al suelo me esposaron por medio de más o menos 30 a 40 minutos que yo estuve esposado en el suelo, indefenso ya. Y bueno, ahí me dijeron que estaba detenido por un robo de madera, hurto de madera. ¿Al momento que te detuvieron hubo resistencia de tu parte, hubo violencia, o de alguna manera? De ninguna manera. Yo, al ver la situación, solamente respondí serenamente diciéndole, bueno, conversemos, yo estoy aquí, estoy reducido. Bueno, realmente era uno contra 10 personas. Obviamente, conscientemente, yo no voy a hacer ninguna actividad. Estaba en mi territorio. No tenía nada que temer. Tenía contado con, en este caso, con el permiso de la forestal. Y estos tipos me encañonaron, me esposaron y me tiraron al suelo. Y de ahí me tuvieron más o menos 40 minutos tirado en el suelo. No me prestaron ningún tipo de ayuda, ningún tipo de consideración. Me vulneraron completamente mis derechos, me sentí vulnerado en ese sentido. Indefenso a la vez. Y preocupado también porque como un efectivo de policiales incursionan dentro del territorio mapuche sin ningún tipo de responsabilidad, ¿sabes? Con ningún tipo de responsabilidad ante el ser humano, indefenso puesto que me maltrataron, bueno, y acusándome de un robo de madera. ¿Cuáles fueron los maltratos más graves que tú puedes contar, bueno, de lo que pasó ayer? Bueno, yo al ver la situación solamente levanté mis manos diciendo que yo no iba a hacer ningún tipo de acción. Hubo un personaje que estaba a cargo de la operación que más estaba, más me insultaba, estaba controlado en sí. Ese me golpeó varias veces para que yo no mirara, me enterraron la cabeza en el barro prácticamente para que yo no viera la situación que estaba pasando. Bueno, yo en ese momento había accedido a ese predio, lo he hecho por medio de un camión, por el cual yo prácticamente lo utilicé como medio de transporte y también como medio de trabajo. Procedieron a fiscalizarlo. No me permitieron que yo pudiera dar una explicación lógica de por qué estaba ahí. No me permitieron tampoco acercarme al camión. Todo el tiempo insistían a que yo no mirara la acción que estaban haciendo Carabineros con el camión, y me tuvieron prácticamente preso ahí. Me sentí de una manera vulnerado porque prácticamente las situaciones que han pasado, tenemos varias experiencias ya con el lonco Víctor Caipul, un sinfín de casos donde prácticamente a nuestros hermanos mapuches se les secuestra, prácticamente se les tortura, se les se les vulnera sus derechos completamente, y en ese sentido me vino a la memoria y a la vez también una preocupación enorme, puesto que nosotros como mapuches dentro de nuestro territorio ya no tenemos la confianza, ya no tenemos se nos vulnera completamente el derecho, no nos sentimos seguros ni en el campo ni en la ciudad, puesto que ya Carabineros ha hecho incursiones prácticamente dentro de este año, han sido como tres ya que Carabineros ha incursionado, no ha respetado de ninguna forma nuestros derechos. Y en ese entonces, bueno, los golpes, los insultos, la humillación que sentí en ese momento, obviamente estaba el único en el cerro, igual mi conciencia estaba clara de que yo no había hecho nada, estaba recolectando leña, como dije, preocupado a la vez también por mis familiares, que al ver que yo no llegaba a la casa, procedieron a salir a buscarme, y en ese momento se percataron que efectivos de policiales ingresaron al predio por medio de una tanqueta, hicieron tirar el portón, ingresaron aproximadamente cuatro camionetas de Carabineros, una micro con alrededor de 40 carabineros, cuatro camionetas de la Comisión Civil, y bueno, un derroche total de recursos innecesario para, en este caso, culpar a un solo mapuche que estaba en un predio en el cual estaba reivindicando, y bajo ninguna circunstancia me sentí, en este caso, me sentí culpable de lo que estos tipos me estaban diciendo. Mi conciencia estaba tranquila con eso, pero la preocupación vino después, ya que Carabineros se descontroló cuando me sacaron del predio, pasaron al frente de mi comunidad, violentaron a nuestra gente, dispararon hacia el interior, todo un operativo gigante, diría yo, para justificar una vez más un robo de madera supuestamente. Y es totalmente inaceptable que al mapuche se le prive del derecho a ingresar a un predio, derecho a subsistir, a sobrevivir, derecho a buscar su camino, sino que por el hecho de recolectar leña, otra vez un mapuche está encarcelado. E intentaron inculparme. El Estado obviamente invierte muchos recursos, instituciones, equipo policial, ¿y para qué? Para inculpar nuevamente del que el mapuche, si no es terrorista, es un ladrón. En este caso lo niego, rechazo todo ese tipo de hecho, puesto yo estaba recolectando leña para calefaccionar mi hogar, para cocinar mi alimento. No atenté en este caso contra ninguna propiedad. Al momento en que te detienen, ¿cuál es la cantidad de leña que por la que se te acusa? ¿El camión estaba cargado con leña? No, el camión estaba vacío, sin ninguno. Yo había llegado hace 15 minutos, no alcancé a hacer nada prácticamente. Carabinero lo que hizo fue echar tres troncos que estaban ahí, prácticamente buscaron, echaron una carreta, y esa es toda la evidencia que tienen, tres palos y una carreta. Hicieron un escándalo y interrumpieron la tranquilidad de una comunidad, invirtieron recursos para querer encarcelar a un mapuche otra vez, intentándolo, desarticulándolo, queriéndolo encarcelar. ¿Cuál es la situación que ha vivido la comunidad últimamente? Y bueno, desde que empezaron los procesos de recuperación. Bueno, nosotros llevamos un proceso de recuperación desde el 2001 en adelante. Eso ha traído para nuestra gente persecución, encarcelamiento, hostigamiento, procesos judiciales. En eso, actualmente Lonco está encarcelado, inculpado por la ley 20.000, otra vez el Estado ensuciando la causa justa. Tenemos también a nuestros hermanos y hermanas, nuestros peñas y lamones, con procesos judiciales por luchar por un territorio. Y yo, principalmente en mi calidad de vocería de Huarquén, intentaron vincularme con un delito, cosa que no fue. Actualmente nuestra comunidad, frente a esto, ha reaccionado enérgicamente, buscando reorganizarnos, buscando levantar nuevamente nuestra justa demanda por territorio. Rechazamos otra vez más el intento del Estado por encarcelar a nuestro hermano. Reivindicamos nuestra lucha, creemos que es justa, seguiremos adelante con mucho más fuerza. Un saludo también fraternal a todos los peñis que han sufrido represión. Un saludo también fraternal a todos los peñis encarcelados, todos mapuches encarcelados por el Estado chileno, por el hecho de recuperar aquí en la novena región y aquí en Chile al mapuche se le está encarcelando, se le vulnera sus derechos, se les tortura y de ninguna manera el Estado repara y de ninguna manera el Estado quiere solucionar el problema de tierra. Otra vez, el Estado tiene una deuda histórica que no ha sabido resarcir, no ha sabido reparar. Y ha utilizado la policía, ha utilizado medios judiciales para encarcelar y no soluciona el problema de fondo, que nuevamente es el problema territorial. Frente a esto, nosotros hacemos un llamado a las comunidades a organizarse, a estar pendientes, a levantarse. Este hecho que nos pasó a nosotros nos da la suficiente certeza, la fuerza para seguir levantando nuestras demandas. Creemos en nuestra lucha, creemos que es justa y seguiremos adelante, aunque por medio de eso tendremos que pasar encarcelamiento, persecución, acciones judiciales, seguiremos adelante. Creemos que esta lucha es justa, creemos que nuestros hermanos tienen que estar en un territorio. No podemos determinarnos nosotros, no nos conseguimos como pueblo si no tenemos territorio donde poder desarrollarnos como pueblo. Por lo tanto, asimismo, como nosotros luchamos dentro del predio que está en manos de las forestales, de los grandes latifundios, de las grandes transnacionales, también nos preocupa de sobremanera los procesos judiciales que llevan adelante a nuestros hermanos, a nuestros machi, a nuestros lonjos, a nuestros huaychafes, a nuestros lamienes, a los que lo han encarcelado de diferentes maneras, utilizando métodos viciosos que intentan de alguna manera desarticular este movimiento que va en ascenso. Nos preocupa y a la vez estamos atentos a las condiciones del encarcelamiento en que están nuestros hermanos. También hacemos un llamado general a la movilización, tanto a la sociedad mapuche y también a la sociedad no mapuche, consciente, humilde, a tomar la bandera de dignidad, a luchar, a salir a la movilización y de una vez por todas hacer un llamado de atención al gobierno. Que no porque nos encarcelen nos van a callar nuestra voz, sino que saldremos aún con mucho más fuerza. Un saludo a todos los peñis que están en lucha, en resistencia, desde acá, desde nuestra comunidad autónoma Juan Quintremil, los tenemos presentes a todos. Y me voy a chulear mi peñi, Mauricio, chao, tú me peñi. Voy a dar un poco de... ¿Cuál es la?